viviendo sin tus caricias, sin verte tan solo un rato, de tarde en tarde a escondidas. Me muerdo por no mostrarte que siento celos de mis amigos. Te sufro cuando te nombran sin darse cuenta que vienes de estar conmigo. Me estás volviendo loco con este amor y tú ni te das cuenta. Si al menos entendiera mi corazón que no vale la pena. Me estás volviendo loco con este amor que brilla por tu ausencia. Y muero deseándote ante la crueldad de tu indiferencia. Oye, me estás volviendo loco. Vives conmigo tanta locura. Te arriesgas a cada instante que alguien delate esta aventura. Presiento que hay en mi cuerpo algún secreto que no confiesas. Me siento esa leña seca con que alimentas el fuego de tu hoguera. Me estás volviendo loco con este amor y tú ni te das cuenta. Si al menos entendiera mi corazón que no vale la pena. Me estás volviendo loco con este amor que brilla por tu ausencia. Y muero de ansiedad ante la crueldad de tu indiferencia. Me estás volviendo loco con este amor y tú ni te das cuenta. Si al menos entendiera mi corazón que no vale la pena. Me estás volviendo loco con este amor que brilla por tu ausencia. Y muero de ansiedad ante la crueldad de tu indiferencia. Me estás volviendo loco con este amor.